contigo. Y tiembla mi corazón como un volcán malherido. Sin hablar me dices no, pero sí con las caderas. La sangre en ebullición va quemándome las venas. Tila con hielo, camarero, por favor, dame tila con hielo, camarero, por favor. Sueño al revés, viajo en su tren del deseo. Me tiene atados los pies entre la tierra y el cielo. Despierto, suelo beber sus labios sabor de luna. Guarda el sol bajo su piel, esta chica es una locura. Tila con hielo, camarero, por favor, dame tila con hielo. Tila con hielo, camarero, por favor, dame tila con hielo. Su boca brinda locura y sin ella muero de sed. Su boca brinda locura con presas de fuego y miel. Tila con hielo, camarero, por favor, dame tila con hielo. Con hielo, camarero, por favor.